Como tengo... ya voy para... ¿Quieren que vaya para allá? No, dice... Ahí está. No, total, con el Tano Ditria estamos bárbaros. Che, hola, ¿con quién estoy hablando? Tu nombre. ¿Cómo es, Juana? ¿Cómo está? ¿Cómo la están pasando en la mañana de hoy? Ahí está, bueno. Creo que entre tanto pibe lo tenemos al Tano Ditria por ahí. Tano querido, levante la mano porque no lo veo. Sí, sí, estamos por acá, Fede, acá con todos los chicos y vamos a hablar con todos los chicos de Cadena de Lomas porque tienen un montón de cosas lindas para escucharnos y después, obvio que nos vamos a despedir cantando. Hola, amigo, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo te llamas? Gustavo. Pues le cuento, Fede, que yo sé cómo se llaman a la gente, pues estuvimos practicando las entrevistas. Gustavo, ¿cuántos años tenés? 4. Gustavo, ¿y le contás un poco a la gente que ustedes están haciendo PAM? Sí. ¿Eh? ¿Qué tiene el pan? ¿Cómo se hace el pan, Gustavo? Sal. ¿Hojita sal? Y papá, y harina. ¿Y qué más? Agua. ¿Y qué más? Y más nuda. Muy bien. ¿Te gusta pasarlo en el jardín? Sí. ¿Eh? ¿Te divertís? Sí. ¿Te gusta la radio? Sí. ¿Eh? Bueno, gracias, Gustavo. Ahora voy a hablar con otra niña. Hola, amiga, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo te llamas? Bianca. ¿Qué tenés en la mano, Bianca? Así, para cantar. Le contamos, Fede, que eso es un micrófono. Bianca, ¿y a vos también te gusta hacer pan? Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene el pan? Es de harina, un poquito. Un poquito. ¿Y qué más? De harina, un poquito. ¿Un poquito de harina? Sí. Bueno, ¿cuántos años tenés, Bianca? Tres. Y me marca bien con los dedos, Fe, que tiene 3 años. Ahí está. 3, ¿no? ¿Segura? ¿Estás segura que tenés 3 años? Yo también tengo 3. ¿Vos también tenés 3? Sí. ¿Cómo te llamas? Uma. Uma. ¡Habla bien! Ah, ¿seguimos con vos? Te sigo haciendo esa nota. Oh, bueno, Bianca quiere que sigamos, Fe. Se enojó, Bianca. Hola, nota. ¿Le puedes mandar un saludo a Federico? Decirle, Federico, te mando un beso grande. No, yo no. No, bueno, Fede, digamos uno de los saludos. Vos sí te mando un saludo, Uma, te quiero mandar un saludo, Fede. A ver. ¿Te mandas un saludo? ¿Sí? No. A ver, ¿quién más se anima a hablar? Acá el amigo Ian. ¿Cómo andas, Ian? Bien. ¿Bien? ¿A vos también te gusta hacer pan? No. Bueno, a Ian no le gusta tanto. Acá la mía, sí. ¿Cómo andas, mía? Tuvimos chat. ¿Sí te gusta, Ian? Sí. Venga, amiga José, ¿cómo andas? ¿Me contás qué tenés en la mano? Un micrófono. ¿Y en las orejas? Auriculares. Auriculares. Y le contaba a Fede, porque Fede no sabe, ¿para qué sirve la radio? Recién ustedes me contaban. ¿Qué se puede escuchar? Para escuchar canciones. ¿Y para qué más? ¿Para cómo? Buscarnos. Muy bien. ¿Te gusta la radio? Sí. ¿Nos vas a venir a visitar algún día? Sí. ¿Cuántos años tenés, José? 4. ¿Cuánto? ¿A vos te gusta el pan? ¿Sí? Con poca sal, ¿no? Sí, poca sal y harina, sal, azúcar, harina y sal. A ver, cuando nos pegamos con otro más, seguimos charlando un poco con los chicos que le vamos contando a la gente. Ya le vamos a contar bien la actividad de que van a realizar en la Feria de Ciencias, que se va a realizar en el Teatro Rétano, que obviamente tiene que ver con el PAM, por las preguntas que hicimos. Hola, amigo, ¿cómo andas? Bien. ¿Cómo te llamas? Samuel. Samuel, ¿cuántos años tenés? 4. ¿4? ¿Sí? ¿Te gusta hacer pan a vos? Sí. ¿Sí? ¿Qué tiene el PAM? Harina. Sal. Poca. Poca. Poca sal. Levadura. ¿Te gusta venir al jardín? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿De qué hincha sos? ¿Qué cuadro sos? De Talleres. Eso estuvo arreglado, ¿eh? Eso creo que estuvo arreglado, Tano, ¿eh? No. Deje de presionar a los pibes. No, fue pura casualidad. Claro, encontró uno que justo era de Talleres. Bueno, Fede, le contamos a toda la gente que está escuchando la 93.9. Primero, agradecerle a los chicos y a la señora de cabina de Lomas que nos invitaron. Los chicos realizaron una actividad que tiene que ver de cómo funciona una radio. Han fabricado en sus casas con las mamás una especie de micrófono donde ellos saben que por ahí tienen que hablar, y también acá en el cadena con los genios, los auriculares. Así que cuando llegamos, imagínate la sorpresa, todos los chicos con sus auriculares y sus micrófonos. Ahora sé, si te parece, y obviamente con ayuda de la seño, ¿querés que cerremos con una canción, una linda canción? Porque nos prepararon carteles, canciones, nos enseñaron eso. Bueno, algunos de los chicos recién lo decían, cómo funciona una radio. La verdad que hemos pasado una mañana hermosa. ¿Podemos, Fede, despedirnos con una canción? Dale, dale. Después vamos a poder hablar con alguna de las seños para contar bien la actividad. O... charlamos con una de las señas un ratito para que nos cuente. Dale, y después nos vamos con la música. Así despedimos con la canción. Bueno, señor, primero agradecerle por la invitación. La verdad ha sido todo muy, muy lindo. Nos contás un poquito, señor, el proyecto primero que van a presentar en la Feria de Ciencias. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Valeria, soy seño de la sala de cuatro. Y bueno, en realidad nosotros hemos trabajado un proyecto de la radio que se llama Subí el Volumen. Y bueno, y ya lo habíamos terminado el proyecto, pero como bueno, vamos a participar también de la Feria de Ciencias, lo retomamos y no había quedado pendiente la actividad de esta. En realidad que era la visita de la radio al jardín y nosotros visitar a una radio. Pero bueno, sabíamos que ustedes estaban acomodando, por lo que los invitamos a nosotros, pero bueno, ahora estamos invitados para en algún momento ir a la radio. Bueno, les cuento el proyecto de que vamos a presentar en la feria. Nuestro proyecto se llama Menos Sal, Más Salud. Es un pancito que estamos elaborando con los chicos para concientizar el consumo de menos sal. Así que bueno, estamos trabajando en conjunto con la nutricionista de jardín, con la panadería Lomas, y bueno, y mucho apoyo de la familia también. Valeria, nos contaban que fueron a visitar una panadería. Sí, fuimos a visitar en dos oportunidades. Fuimos una vez para que ellos conocieran todas las instalaciones de la panadería Lomas, que es vecina nuestra. Y ahora en esta segunda oportunidad fuimos, nosotros elaboramos pan con menos sal y bueno, y lo fuimos a llevar de regalo como para concientizar a ver si ellos se animan también a elaborar este pan con menos sal, que en realidad lo que nos hemos enterado que está por salir una ordenanza, digamos que haga que las panaderías de su receta tradicional incorporen una reducción de un 25% en menos de sal. Es lo que más o menos yo tengo entendido. Así que bueno, nosotros del pancito casero que hacemos siempre con los chicos, le hemos hecho esa reducción del 25% y bueno, y lo llevamos de regalo a la panadería para ver que ellos también lo implementen. Fuimos muy bien recibidos y bueno, y con ellos sabemos que siempre contamos. Y también llevamos un pancito de regalo a nuestra escuela vecina, el Jardín Padre Humberto Mariani. Valeria, la última es 31 de la feria, ¿no? La feria es el 31 y el 1 de septiembre en el complejo San Cayetano, de 9 a 17 de la tarde, si no me equivoco. Señor, gracias por la buena onda, por contar en la Nexo y quedar pendiente de la visita de los chicos ahí en la radio. Sí, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes que desde el primer momento estuvieron a disposición y dijeron que sí desde el primer momento. Fede, bueno, la estampa a Señor mientras se preparan los chicos. Para cerrar este móvil con una linda canción que nos van a regalar a todos. Qué lindo, qué lindo bloque. Acá nos vienen llegando algunos mensajitos en el mes de los niños, poder estar con ellos, que nos enseñen a cuidarnos un poquito más de cara a lo que va a ser esta gran feria en San Cayetano el 31 de agosto, que va a ser cobertura también del anexo. Vos me das el ok, Dano, si están preparados, les puedo dar la voz de Aura desde acá. A ver, les preguntamos a todos si están preparados los chicos y cerramos con la canción. Tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, Fede. Sí. Nos dejamos un presente para la radio. Vas a comer pancito, amigo. Tiene que ser para cuidar. Justo, la edad nos marca que nos tenemos que cuidar, así que le agradecemos a los chicos. Tano, la mejor nota de la semana lejos, ¿eh? El abrazo grande para cada uno de ellos. Dale, Fede, te estuvieron escuchando los chicos, bien recibidos. La verdad que saben mucho de rollo, saben mucho de cómo cuidarnos y ha sido muy lindo participar de esta linda actividad. La próxima, vamos todos, ¿eh? Para el estudio de la 93.9 dentro de un poquito. Qué lindo, ¿eh? Directamente desde el Cadina Lomas, ¿eh? Le agradecemos a Mili, a Yelén Solano, a Maca y a todas las docentes. Ahí, gente amiga de la 93.9, sabíamos del proyecto, nos invitaron. ¿Cómo vamos a decir que no? Olvídate. Tremendo, me muero por ver la foto. Ya la vamos a estar posteando, al igual que este bloque.